Porque cuando fumaba no sentía dolor, no sentía dolor. Secreta de la felicidad, necesito drogarme un poco para poder volar. Si no te tengo a mi lado, neta, no me siento igual. Si no te tengo en mi cuerpo, demonio, me siento mal. Quiero fumar demasiado para curar cicatrices, para pintar los días grises cuando ya no sale el sol. Valió verga, ya lo hice. Es mentira si te dice que se encuentra feliz, porque sabemos que al chile que no, Simón. Una historia de horror con llantos y dolor, con un poco de depresión. Dígame por favor, doctor, que lo que hay en el corazón. Con drogas es la solución, viajando en otra dimensión para yo sentirme mejor. Porque quiero sentirme bien como cada que fumo. Quiero llenar el cuarto, la habitación llena de humo. Y no presumo, pero siempre la consumo demasiado. Soy un maldito adicto que siempre se encuentra drogado. En este mundo donde fumo demasiado fumigado, donde fumo de esa hierba que me tiene obsesionado. En este mundo donde fumo demasiado fumigado, donde fumo de esa hierba que me tiene obsesionado. Como ella. No pude cambiarlo. Mi mundo se fue acabando. En un vacío muy profundo, mi alma se quedó penando. Escucho susurros al oído que me piden más. Quieren que me meta sustancias para poder volar. Un demonio me vigila, me dice a dónde vas. Ponte hasta la madre, compita, ya no sufras más. Tanto me atormenta que ya no sé pa' dónde ir. Todas las noches solamente pienso en quemar weed. Mi vida ya está bien hundida, no salgo de aquí. Reclamo dentro de mi mente que me hacían morir. Ya no me importa nada, ahora soy muy diferente. Mi alma ya está muerta, es lo que opina la gente. Tanto llantos en el camino.